Yo tengo una flor, la tengo que regar. Aunque sea ilegal, para mí es medicinal. Porque ella adoro, me cura cuando me pinta la locura. Porque ella adoro, me cura cuando me pinta la locura. Y lo tranquilo, con la mano bien arriba. Fumar, todos te traen.